ahora sí. Me bajaron alta data, que hay un par de gatas. No vale nada, toda la plata. Si tiene novio, ni se rescata. Y andamos en un vento, no caemos a pata. Oh no, Perry, oh no, que no. La activamos en el momento. Oh no, Perry, que no. Sí. Después de las 12 que la cuenten como un cuento. Cuando llegamos sale toda la city. Lo dejamos pintado como un graffiti. Intoxicado como el piti. A veces vino, a veces whisky. Vengo bajando gata, esa turra está en Plutón. Tengo la receta, yo la guardo en el pulmón. Tres deseos, le pido a Jane Long. Que nunca falte el fuego, el coco y el blon. Rápido y furioso, sin ser Toretto. Tampoco Mike Tyson, pero peso completo. Todo el vaso consumo, cuando me lo fumo. Quemamos la rueda, llenamos todo de humo. Donde caemos ya parece un aeropuerto. Lleno de naves, está todo resuelto. Ella lo mueve sin sentimiento. Acá está el movimiento. Oh no, Perry, oh no, que no. La activamos en el momento. Oh no, Perry, que no. Sí. Después de las 12 que la cuenten como un cuento. Si pinta la bronca, estoy zarpado en cachorra. Está todo encuadrado, pa' romper las normas. Somos la crema, lo que faltaba. Lo que más queman, lo que menos chapeaban. Lo que te envían solo con una mirada. Somos los que siempre están atentos a la jugada. Aunque andamos remambiados, con la gorra al costado. Todos los grochos estamos matinados. Y le metemos la gita y respondemos. Y si hay quilombo avisa que le caemos. Oh no, Perry, oh no, que no. La activamos en el momento. Oh no, Perry, que no. Sí. Después de las 12 que la cuenten como un cuento. Esto es cumbia 420 pa' los negros. Eri Santana. Elegante que lo que. Maxi el brother pa. Tete Bilardo. Criterio Music. One Blood Music, perro. El verdadero turro. Y vos sabés que cero chucu. Estamos en el barrio, compa.